compañero. Frontera de mujeres. Hay que hacer la batalla, compadre. Aquí estamos las mujeres que movemos la cadera. Y bueno. Aquí estamos las mujeres que movemos la cadera y servimos de trinchera defendiendo la nación. Y servimos de trinchera defendiendo la nación. ¡Eso, mija! Le pedimos al gobierno. ¿Qué será? Que disponga cuando quiera. Le pedimos al gobierno que disponga cuando quiera hacer una gran barrera con mujeres de valor. Hacer una gran barrera con mujeres de valor. ¡Qué humillación! Si los hombres ya no pueden o les falta corazón, que entreguen a las mujeres el timón de la nación. ¡Ay, ay, ay! Con el voto femenino, bastante envalentonadas. Con el voto femenino, bastante envalentonadas. Empujamos los maridos y no sirven para nada. Empujamos los maridos y no sirven para nada. ¡Qué miedo! Le damos una lavada con bastante almidón. Oiga, compadrito. Le damos una lavada con bastante almidón. Les hacemos su aplanchada si no presentan valor. Les hacemos su aplanchada si no presentan valor. Y si se ponen bravitos, pues los mandan al cuartel. A ver si son cachorritos.